Dedicatoria del programa para Pancho Barallo, el extraordinario futbolista que cumplió el 5 de febrero 100 años. Ayer lo festejamos en el teatro, en el Coliseo Podestá de La Plata. Lo organizó el doctor Emmerich, grande Ricardo, qué persona, integrante de ese Gonet Paleta Club que junta a la gente de gimnasia, de Estudiantes. Ahí estaba Barallo, estaba con toda su familia, con su gente, deliciosa gente. La gente del fútbol del mundo lo fue a saludar. Y la gente de La Plata y la gente de todo el país vino a darle un abrazo a Pancho, que cumplió 100 años. La sabiduría que hay que tener para llegar de esa manera, limpio, claro, para hablar, estupendo para razonar, compartiendo recuerdos. Le dije, ¿se acuerda, Pancho, que una vez me dijo que le dolía la rodilla y todavía me duele? Me dice, le digo, Pancho, y yo tengo 50 años menos que usted y me duele todo. Y lo conté también. Quiero mandarle un gran abrazo al doctor Ricardo Emmerich, a toda la gente del Gonet Paleta Club, al querido Gustavo Sacañino, que hizo de excelente maestro de ceremonias, a todos los jugadores que estaban ahí, de Estudiantes, de gimnasia, al Bocha Maschio, maestro, que el otro día cumplió años, a Juan Carlos Rulli, a Tito Pizzuti, al Gato César, que estaba ahí, a Alejandro Sabela, jugadores de Estudiantes, Guñali, me acuerdo, que estaban, se me van algunos nombres, pero me acuerdo de toda la gente que estaba. Ese es el mensaje de Barallo, de la amistad. Y de la amistad no por la amistad misma o porque habrá que quedar bien con todos. No, porque cuando tuvo que expresar que algún compañero en el seleccionado y en aquella final del 30 que ganó Uruguay en el primer mundial no estaba a la altura de las circunstancias, lo expresó Barallo. No es que es un hombre que sonríe para todos, que besa las estatuas. Cuando tiene que decir algo que no está de acuerdo, que le molesta, lo dice. Y voy a decir una cosa que expresé cuando toda esa gente que le organizó el cumpleaños y el festejo y el saludo a su familia, a Pancho Barallo, que repito, cumplió 100 años el 5 de febrero, y anoche 12 de febrero se lo festejamos en el Coliseo Podestá de La Plata. Yo hice una referencia a que Diego, una vez, Maradona, le dijo a veteranos jugadores de Racing, en una reunión, le dijo, yo tomé la posta de ustedes y la llevé, no podría haber hecho lo que hice si no tenía la base de ustedes. Y no se lo dijo a la gente de Racing nada más, se lo dijo a la gente del fútbol. Diego es justamente el atajo y el camino que después nos llevó desde el potrero, desde la calle, hacia el Mundial, y levantó la copa. Y él, eso lo expresé en ese mensaje que Barallo está desde todos los tiempos, con el mensaje de la amistad, del fútbol y de los hombres que hacen fútbol. Y después dije, un hombre que nunca se olvidó del sentido de la gratitud, un hombre que lo ayudó mucho a Barallo. Ustedes, cuando escuchen el nombre, muchos de los que están escuchando van a decir, claro, ¿cómo no voy a saber quién era Cabecita de Oro? Roberto Cherro fue un jugador extraordinario. Yo lo sé, obviamente, por todo lo que he leído, por todo lo que escuché a papi, por todo lo que escuché a la gente que vio ese fútbol. Me contó Barallo que Cherro le encontró el lugar de nueve. Lo ayudó mucho, fue un gran amigo, fue una especie de protector de él, de tutor. Entonces yo hablé del sentido de gratitud de Barallo en el discurso de anoche. Un discurso breve fue, ¿eh? No me sentía con autoridad para ser muy largo. Y expresé esto, sentido de gratitud. Barallo siempre me hablaba lo de Cherro, el valor que tenía Cherro en su vida, cómo lo había ayudado. Cuando termino de hablar de todas las cosas, generosamente la gente me aplaude. Paso por el lugar donde estaban directivos del Nacional, estaba el presidente de la AFA, había muchísima gente, estaba el presidente de Boca, estaban los jugadores que nombré, todo, y lo voy a saludar a Barallo. Lo abrazo y Barallo me dice en el medio de los aplausos, qué bien que estuviste, lo que dijiste de Cherro, porque no sabés lo que me ayudó Cherro. Mirá el sentido de gratitud de ese hombre con 100 años y pico. para aprenderlo, ¿no? Bueno, un abrazo a toda esa gente que me permitió estar en el saludo a un símbolo de los futbolistas argentinos. Justo hablábamos de Diego Maradona. Bueno, estamos hablando del eterno Pancho Varallo.